Materia, Buenos Aires, 1914. En la entrada del 6 de abril de 1914 de su cuaderno personal, Severo Solpe ensaya por primera vez las definiciones de espectro y ectoplasma. No tenemos evidencia de almas atrapadas entre dos mundos, ni de la supervivencia del espíritu animal, ni de fantasmas que busquen saldar una deuda o velar por el bien de los vivos. Apreciamos estas figuras de la religión y toda una literatura de vindicaciones post-mortem, porque fueron parte de nuestra educación temprana y nos impulsaron a elegir esta disciplina. Pero las dejamos a un lado como lo que son, piezas de pensamiento mágico propagadas por las culturas inferiores y el espiritismo europeo. La idea popular de una supervivencia subjetiva es indemostrable, aunque muchos seguidores o amateurs de la ectografía se empeñen en probar lo contrario, creyentes de que un perro muerto busca los mismos huesos que uno vivo. Por cierto, hay casos difíciles que plantean dudas, porque los espectros reaparecen a intervalos regulares como realizando una acción. Es difícil que la ignorancia o el sentido común no vean en esa acción la evidencia de una voluntad. Pero nosotros nos hemos cansado de recolectar escenas que no crecen en ningún sentido, que son estancas. Llamamos espectro a un tipo de residuo matérico inscripto en éter que el animal deja de sí cuando muere. La síntesis de sus salivaciones, la huella de los diferentes tamaños de su cuerpo en el tiempo, la silueta, aromas. Para su último cumpleaños le regalé a mi esposa el espectro de una mantis en una cajita de cesio con tapa de vidrio, que despide olor a pasto quemado, el diagrama de los movimientos que repitió en el circuito, etc. Del espectro registramos su ectoplasma, que surge por sustracción eléctrica del cuerpo del ectografista. Sin este auxilio eléctrico, sin este préstamo, el ectoplasma no puede componerse visualmente ante la cámara. En cada ectografía dejamos un poco de nosotros. Pagamos las imágenes con una eventual baja de presión, el debilitamiento de las piernas y la contractura momentánea del nervio óptico que nos hace ver doble.